libros que se los quiero recomendar. Estoy en este momento sentada en una sala gigante. Hay sofá, hay chimenea, hay un balcón muy bonito. También hay otros apartamentos que tienen otras cosas muy chéveres. Pero todo esto ustedes lo pueden encontrar en la autopista norte con calle 196. Es una muy buena ubicación, es un sitio que se está valorizando muchísimo dentro de la ciudad de Bogotá. Y estamos más exactamente, para que ustedes ya mismo pongan el Waze, pasando el centro comercial Mega Outlet, autopista norte, sentido norte-sur, como quien va para el centro de la ciudad. Ahí estamos nosotros y estamos en compañía de los amigos de Colpatria, porque ellos están de feria y están botando la casa por la ventana. Durante todo el mes de agosto tienen unas ferias con precios, con subsidios incluidos y con grandes promociones para todos los oyentes de la FM. Entonces, la invitación es la siguiente: ya mismo acérquense a este proyecto, y este proyecto, ya saben, se llama Vivir Solé y pues está ubicado en la autopista norte con calle 196-75. Ustedes pueden venir, pueden conocerlo, pueden invertir, pueden interesarles, y no solamente ellos tienen este proyecto, tienen más proyectos, pero este en lo personal está muy bonito, se lo recomiendo, los invito, y ya saben, en compañía de Colpatria y la FM, una invitación para todos los oyentes. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Aquí estamos con los superclásicos del 92. Chris Kelly y Chris Smith, a principios de los 90, armaron este grupo que se caracterizó por usar la ropa al revés. Y entonces uno los veía y decía, esto es falta de rejo. Bueno, como hayan sido, dejaron su moda de ponerse la pantaloneta, el jean y todo al revés. Y canciones, no muchas, pero esta marcó. Aquí está en el número 15, Criss Cross y Jump. So fly, a young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bullcrap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all at. So when they ask, do they rock, say believe it. Don't be claiming that it's mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump, jump. Ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't. Cause I'm the make it and make it and make it and make it a Mac Daddy. The make it and make it and make it and make it a Mac. Cause I'm the make it and make it and make it and make it a Mac Daddy. The make it and make it and make it and make it a Mac. I make you wanna jump, jump. The Mac Daddy make you jump. Make ya jump, jump, uh-huh, uh-huh, jump, jump.

hicieran esto, The Two Unlimited, que terminó llamándose Get Ready For This. Aquí están en el número 12. Y'all ready for this? Yo, just the vibe above the wall.